que hicieron desde el gremio la semana pasada dejó sin efecto las jubilaciones de oficio, tema que veníamos charlando también aquí en la mañana de Un Habitante Más, por supuesto tema docente, y lo hablábamos con Francina Sierra, que amablemente está en línea como siempre allí para sacarnos todas las dudas. Buen día, Francina, ¿cómo te va? Buen día, Matías. Bien, muy bien. Bueno, contenta, Francina, con esta decisión al menos de la justicia que dejó sin efecto por el momento la decisión de la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal. Sí, por supuesto que estamos muy contentos de que se haya dado esta suspensión de los ceses de oficio. Como vos bien decís, es transitorio, hasta que se analice en forma integral cuáles son, digamos, lo que nosotros decimos que son cuestiones que afectan a la vida de estos compañeros, sobre todo respecto de las condiciones en las que se van a jubilar. Bueno, claro. Mientras eso se termina de analizar integralmente, hay una medida de suspensión, por lo tanto, estos compañeros que tenían el cese al 30 de junio van a seguir trabajando normalmente y en muchos casos, muchos de ellos habían iniciado su trámite jubilatorio. Por lo tanto, ese trámite jubilatorio va a continuar en el procedimiento habitual. Ajá. Y algunos de ellos a partir de esto han decidido también iniciar su jubilación en los procedimientos habituales. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Que iniciándolo cada uno elige las condiciones en las que se va a jubilar, cuál es el máximo beneficio jubilatorio al que se quiere suscribir. En cambio, la jubilación de oficio, la verdad que no daba ninguna garantía respecto de con qué, hablando en términos monetarios, con qué dinero de qué dinero ibas a disponer a partir del cese. Sabíamos que iba a haber un anticipo jubilatorio del 60%, pero no sabíamos el 60% sobre qué. Claro. Entonces, es muy importante para nosotros, en realidad se demuestra antes que nada la seriedad con la que nosotros nos manejamos respecto a estos temas y respecto de lo que estábamos planteando. La justicia ha dado lugar porque efectivamente entendió que nuestros argumentos, no solamente nuestros, digo, esto lo estamos trabajando como Frente Gremial Docente Bonaerense, pero que los argumentos de los docentes eran reales. Había un perjuicio sobre cómo iban a continuar hacia adelante estos compañeros sustentando a sus familias y el carácter alimentario del salario. Claro, claro. Bien, Francino, ¿ustedes creen que con esto ya, bueno, aclarado, nos has contado el panorama con respecto a la decisión de la justicia, ahora ya una opinión personal, ¿no? Y me imagino que también debe ser de debate con tus pares. Digo, ¿esto habla también de un rumbo, de un viraje en las políticas de la educación? Digo, no se está metiendo directamente con la currícula, digo, pero sí con cambios que hacen a otra perspectiva que tiene Cambiemos con respecto a la educación, ¿o no? Sí. Desde ya que nosotros creemos que lentamente hay un viraje en las políticas educativas. En realidad, nosotros lo veníamos anticipando, por ahí lentamente en el sentido de que son sutiles hasta ahora y por ahí no el conjunto de la sociedad las puede percibir. Claro. Nosotros sí estamos dando cuenta a través de todos esos reclamos que venimos haciendo que hay un cambio, justamente el eslogan del nuevo gobierno, hay un cambio y no es a favor de los trabajadores. Claro. Empezó todo esto en diciembre cuando yo, más o menos ya te contaba que en diciembre cuando levantaron todos los cambios de funciones, licencias extraordinarias por enfermedad, pero las levantaron compulsivamente, sin hacer un análisis sobre eso. Muchos compañeros tuvieron que volver a las escuelas en condiciones de salud que no aptas. Bueno, a partir de ahí hubo también muchos compañeros que definieron iniciar su jubilación. Eso fue una primera oleada de esta nueva forma arbitraria de llevar adelante las cosas y que además dejó un montón de docentes sin trabajo porque digamos, en nuestro sistema educativo no se puede hablar de despidos tan, digamos, explícitamente como se puede hablar en otros sectores. Claro. Pero al digamos, hacer volver compulsivamente un montón de docentes a sus puestos de trabajo, obviamente en esos puestos de trabajo había otros compañeros desempeñándose que automáticamente quedaron sin trabajo. Claro. Esa fue la primera oleada. La segunda es esta jubilación masiva que llega también en forma compulsiva, arbitraria, sin consulta. Ellos vienen desconociendo, y esto por ahí es lo más preocupante, vienen desconociendo los ámbitos de discusión que nosotros sosteníamos con el gobierno anterior, pero no porque era el gobierno anterior, sino porque la ley paritaria lo dice. Hablamos de las comisiones técnicas de salud laboral, comisiones técnicas de condiciones de trabajo, comisiones técnicas de salario, la misma reunión paritaria, otros ámbitos donde se discutían las políticas educativas. Siempre había participación de los sindicatos en la discusión de las políticas educativas o de las cuestiones que hacían al trabajo docente. Bien. Bueno, en esta última etapa esos espacios se van disminuyendo. Bien, bien. Francina, antes de cerrar, consultarte por la actualidad de la extensión del colegio número 16 allí en las instalaciones del Carpincho. Digo, ¿han tenido alguna novedad? ¿Es positivo lo que nos puede para contar? ¿Va a haber una fusión de cursos o no? ¿Qué nos puede contar sobre esto para poner en tema y continuar, por supuesto, con la información y no olvidarnos allí lo que sucedió hace 2 semanas atrás con ese abrazo simbólico? Sí, bueno, en principio es muy importante lo que vos hacés de tener siempre presente el tema y visibilizar el tema, porque, bueno, en general en los medios sale en el momento, pero luego la noticia se cae. Sí. Lo que está pasando es que efectivamente la fusión de cursos se realizó. Ahora hay una... ha salido la jefa distrital a decir que la escuela no se va a cerrar y que se va a trabajar por la independencia de la extensión. Lo que nosotros veníamos planteando, la de máxima, es que esa extensión deje de ser una extensión de una escuela sede y sea una escuela secundaria conformada y con identidad propia. Bueno, hay una promesa sobre eso, de todos modos nosotros seguimos trabajando y no nos vamos a quedar solamente en la promesa. Muy bien, bueno, Francina Sierra, secretaria general de SUTEBA Junín, gracias por tu tiempo, Francina, y vamos a seguir de cerca, por supuesto, con la continuidad de los temas. Muchas gracias. Bueno, Matías, gracias a vos y a disposición cuando necesiten. Muy amable, hasta luego. Las noticias. Tema educación, nada más y nada menos. Importante, lo charlábamos la semana pasada, hubo un viraje a partir de que el secretario general también de SUTEBA, obviamente, Roberto Baradel, con el gremio, por supuesto, se presentaron ante la justicia a raíz de esta presentación que hicieron la semana pasada, que había dejado sin efecto las jubilaciones de oficio. Una decisión que la había tomado la gobernadora María Eugenia Vidal.